En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos otro día más. Es ya viernes 24 de junio, caluroso. Recta final ya de esta semana, la penúltima del mes, la última, la comenzamos el próximo lunes. Veremos si para ese día el Elche tiene ya nuevo entrenador. Te saludamos desde el 101.4, esta es la radio local, la radio que te ofrece 13 horas de programación local, la radio del deporte. Muy buenas tardes. Recta final para la elección del nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol. El factor económico puede ser decisivo en estos momentos. El que más posibilidades tiene hoy por hoy es Alberto Toril, el ex del Castilla que entrenaría, o mejor dicho, que entraría en la horquilla de un club en economía de guerra, aunque no cumpla con el perfil de la experiencia en la categoría. Solo ha entrenado un año al filial del Real Madrid. Juan Ignacio Martínez, que es la alternativa, está ahora más lejos por su caché, más elevado que el de Toril. Abel Resino, otra de las opciones, también se aleja por cuestiones económicas. Le tientan desde el mercado asiático. El Chuti Molina, director deportivo del Elche, se ha reunido hoy con Eldin Hajic para hacerle ver que será un jugador importante la próxima temporada. El jugador hispano-bosnio, que fue el fichaje más importante del mercado invernal, pero que no triunfó con Baraja, considera que el nuevo director deportivo va a hacer una buena plantilla y va a haber jugadores muy buenos, ha dicho. Luego lo escuchamos. Por cierto que el director deportivo le ha pedido a Eldin Hajic que esté feliz, que haga una buena pretemporada, que se entrene bien y que se gane el puesto. Y hablando de entrenadores, el del Elche ilicitano Vicente Parras considera que en partidos como el del domingo, donde se juegan la temporada y el ascenso en 90 minutos, es donde aparecen los jugadores de verdad. Más que motivar para estos partidos la motivación la lleva, y el que no lleva la motivación no puede ser futbolista, sí, claro. Más que nada es trabajar con ellos los miedos, el que sean conscientes de que hay que ser valiente. Esta situación es realmente donde tienen que aparecer los jugadores. Tenemos muy cerca un sueño porque llevamos trabajando hace mucho tiempo y ahora es el momento de cogerlo. No es el momento de echarse para atrás y de pensar, uy, es que si perdemos, al revés, hay que pensar, ¿y si ganamos? Es que si ganamos tenemos un premio muy gordo ahí, que es segunda vez. Y eso es un poquito la idea que trabajamos con ellos. El partido el próximo domingo a las 12 del mediodía, desde las 11 y media estaremos ya aquí en directo y también desde las instalaciones de Tajonar para contaros ese partido. A nivel institucional, ya sabéis que son 4 los inversores que pasan a la siguiente fase para la compra del crédito del Instituto Valenciano de Finanzas. Las solicitudes se están sometiendo a un segundo análisis por parte de la consultora BDO entre ayer y hoy, y en caso de superarlo, a partir del lunes, el reloj correrá 10 días hasta el 8 de julio para presentar una oferta definitiva. Se conocerá solo el nombre del ganador. Pues son los argumentos que tenemos para hoy viernes 24 de junio, el último viernes de junio, porque el próximo ya estrenaremos mes, el mes de julio, donde comenzará la pretemporada, una pretemporada que va a arrancar el 11 de julio. Fijaros que estamos ya a 24, el 11 de julio los jugadores ya están de pretemporada, 11 y 12 de julio los análisis y las pruebas físicas y fisiológicas.

Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, ya sabéis que, como siempre y como cada día, y más en estas fechas, tiene dos frentes abiertos muy definidos. Uno, el deportivo, el proyecto para la próxima temporada, que sigue siendo una auténtica incógnita. Lo único que sabemos a estas horas es el nombre del director deportivo. Tras la dimisión de Planes, se llamó de urgencia a José Luis "El Chuti" Molina, que está trabajando a destajo para, primero, contratar al nuevo técnico y a partir de ahí perfilar la plantilla, que ahora mismo tiene 11 jugadores en cartel, 11 futbolistas con contrato, pero no olvidemos que de esos 11 hay varios futbolistas que pueden o que seguramente no van a seguir. Luego lo repasamos. Pero, y en eso si tiene lógica, lo primero que hay que hacer es firmar a un entrenador. Esto es en lo deportivo. En lo institucional, ya sabéis, el tema con la venta del crédito del Instituto Valenciano de Finanzas para ver si definitivamente va a haber un grupo inversor que se haga con las acciones, primero con el crédito y a partir de ahí ejecutar la prenda, las acciones que ahora mismo están en poder de la Fundación, aunque representan el 54,5% del Instituto Valenciano de Finanzas. En lo deportivo, el casting va llegando a su fin. Se han tocado varios entrenadores. Recordamos que el perfil que buscaba el secretario técnico, el Chuti Molina, era un perfil de entrenador con experiencia, hombre de club, conocedor de la categoría, persona sensata con la que se pueda hablar y entrenador para muchos años. Palabras textuales del director deportivo. Conocedor de la categoría. En ese perfil de conocedor de la categoría sí entraría Toril. En lo de experiencia en la categoría, también, si hablamos de solo un año. Si hablamos de más, evidentemente, ahí se le queda corto el currículum. Lo digo porque hasta ayer el podium era Juan Ignacio Martínez, Abel Resino y Toril. Se ha hablado también de otros nombres que hemos mencionado en los últimos días, pero se ha ido reduciendo sobre todo por el perfil que busca el director deportivo y sobre todo por el caché, la economía de guerra, lo que puede pagar en definitiva ahora mismo el club. Abel, que es una opción que le gusta al Chuti Molina porque además conoce muy bien la categoría y además trabajó con él en el Valladolid, tiene ofertas interesantes entre otros países de Asia. Y cuando hay mucho dinero por medio, pues evidentemente la cosa se pone difícil. Digamos que en estos momentos la realidad es que hay dos candidatos, Alberto Toril y Juan Ignacio Martínez. No voy a decir que sean perfiles iguales ni tampoco opuestos, pero sí son distintos. Mientras Juan Ignacio Martínez es una opción que gusta más al Consejo, que tiene un perfil mucho más conocedor de la categoría porque ha entrenado en primera y en segunda división, Toril es un hombre que puede apostar mucho más por la cantera, que conoce perfectamente, porque coincidió en las categorías inferiores en Albacete con el Chuti Molina, y que además entra mucho más en el perfil económico de la economía de guerra que está ahora mismo barajando el club. Ahora mismo yo diría que Toril está mejor colocado, tiene más opciones que Juan Ignacio Martínez. Y si Toril dice que sí, Alberto Toril será el entrenador del Elche. La segunda opción ahora mismo sería Juan Ignacio Martínez. ¿Quién es Toril? Pues para los que hemos visto mucho fútbol y no somos tan jóvenes, evidentemente nos acordaremos del Toril centrocampista del Real Madrid en los años 90. Pero como lo que nos interesa no es su perfil como futbolista, sino como entrenador, pues os refresco un poquito la memoria. Toril empezó cuando colgó las botas en 2002-2003 entrenando al juvenil del Ferrol. Luego fue segundo entrenador del Quintanar del Rey. Luego entrenó al cadete A con el Albacete. al juvenil de División de Honor, que lo hizo campeón de España, y es donde coincidió con el Chuti Molina, que entonces era el responsable de la cantera del Albacete. Luego, en 2008, dio el salto al área técnica del Real Madrid y entrenó al Real Madrid C. Estuvo 2 años entrenando al Real Madrid Juvenil y entre 2011 y 2013 entrenó al Real Madrid Castilla. Llegó al filial blanco, concretamente a mitad de la temporada 2010-2011, en enero de 2011. Desde su llegada, el Real Madrid Castilla se mantuvo invicto durante 19 partidos. El balance fue de 15 victorias, 4 empates y 0 derrotas. Gracias a estos resultados se colocaron en el tercer puesto y entraron en los playoffs de ascenso, pero fueron eliminados por el Club Deportivo Alcoyano. Hablamos de la Segunda División B. Pero finalmente conseguiría el ansiado ascenso a Segunda A tras ser campeón de su grupo en la siguiente temporada, en la 11-12, tras vencer al Cádiz en los playoffs. Además, le dio un repaso al Cádiz soberano. Ya en la categoría de plata, el Castilla logró la permanencia al terminar en octavo puesto en la campaña 12-13, en la que el Elche ascendió de calle, y fue destituido el 19 de noviembre de 2013 con el filial madridista como último clasificado con 7 puntos en 14 partidos. Lo curioso de esta destitución es que, más que por los resultados, fue destituido porque Mourinho quiso que fuera destituido. Recordar que hubo un rifirrafe. Toril, creo que se le ocurrió decir algo del estilo de juego y tal. Y claro, el estilo de juego de Toril es muy diferente al de Mourinho. Algo como que no se podía implantar el estilo, pues porque el entrenador del primer equipo utilizaba otro estilo. Bueno, pues Mourinho se lo cepilló, como también hundió las carreras de Iker Casillas o de Pepe en esos momentos, ¿no? El que se le atravesaba, pues sentenciado. Y Toril lleva sin entrenar desde que fue destituido en noviembre de 2013. Toril, por tanto, lleva 2 años y medio sin entrenar y en Segunda División solo ha entrenado una temporada. Es un entrenador de fútbol, evidentemente, de corte, yo diría, atrevido, de fútbol que gusta. Evidentemente, en la cantera del Real Madrid Castilla, con los mejores juveniles del país, no puede ser de otra manera. Pero la gran duda, la gran incógnita es, con un equipo profesional y en una plaza tan difícil como es el Elche Club de Fútbol, ¿cuáles serán sus prestaciones? ¿Cuál sería su rendimiento? Bueno, está por ver. También es cierto, y tenemos aquí en Elche ejemplos muy claros de entrenadores nobles, y el último, Rubén Baraja, que venía de un juvenil del Valencia y no lo ha hecho nada mal. Y sin ir más lejos, podemos irnos un poco más atrás. A un tal Fran Escribá, que ya sé que sería el entrenador ideal para firmar, pero ya también supongo que sabréis que si no lo hemos mencionado en todos estos días en la terna de candidatos no es por ganas, no es porque no quisiéramos, sino porque es absolutamente imposible. Porque Fran Escribá ahora mismo por caché es prohibitivo y porque también él sabe que aquí tiene la puerta abierta de par en par, queridísimo por la afición, pero no va a venir con un proyecto que está en el alambre y con una directiva que está en el alambre. Él vendrá, y no me cabe la menor duda, de que lo hará cuando el Elche sea una plaza segura y le dé un proyecto ambicioso. Por tanto, ejemplos tenemos de entrenadores que no tenían experiencia y se estrenaron en Elche. Escribá la tenía como segundo entrenador durante una década, pero no como primera espada. Y Baraja no tenía experiencia como entrenador profesional, y lo han hecho francamente bien. Independientemente del estilo que guste más o menos, pero los objetivos los han cumplido con creces ambos. Toril puede ser otro, pero es una incógnita. Es, como se suele decir en estos casos, una moneda al aire. Lo de Juan Ignacio Martínez, hombre, a mí particularmente me convence más, en el sentido de que sé de lo que es capaz. Sus equipos juegan bien al fútbol, tienen carácter y tienen experiencia en primera y en segunda. El caché, evidentemente, yo no sé si el Elche lo puede pagar o no. No es el caché de hace unos años cuando consiguió clasificar al Levante en la Europa League. Todo un reto histórico. Ahora Juan Ignacio Martínez lleva un año sin entrenar y además viene de una destitución con el Almería. Quizás por eso es el momento, ¿no?, de aprovechar. Bueno, pues así están las opciones que ahora mismo está manejando el director deportivo, y veremos cuando hay fumata blanca. A nivel deportivo, también destacar que el director deportivo, el Chuti Molina, está teniendo mucho trabajo. No solo esperando la respuesta de los candidatos a ocupar banquillo del Elche, sino también perfilando el equipo, aunque sabe que todo lo tendrá que contrastar con el nuevo entrenador. Hoy, el que ha pasado por las oficinas del estadio para reunirse con el Chuti Molina es Eldin Hajis. A mí me parece un muy buen futbolista, posiblemente el jugador de más calidad que pueda tener el Elche la próxima temporada, pero que fue desaprovechado la pasada en el mercado invierno cuando llegó. ¿Por qué? Yo siempre lo he dicho. Cuando un futbolista rinde en la misma categoría y en un equipo de la misma presión o más como es el Zaragoza, no olvidemos que en el Zaragoza venía de marcar 9 goles como media punta, algo falla. El futbolista ya ha demostrado que tiene talento y opciones para rendir. Posiblemente Baraja no fue capaz de sacarle el mejor rendimiento, porque este tipo de futbolistas, llámese Eldin o llámese Espinosa, no los puedes tratar igual que a otros, digamos, que tienen otro tipo de mentalidad. El entrenador tiene que ser un psicólogo. Y esa es una de las cuestiones que yo a Baraja siempre le he dicho. A Eldin Hajit, tú tienes que motivarlo de otra manera. Y tienes que estar ahí con él, y tienes que decirle que es muy bueno, tiene que demostrártelo, pero tienes que de vez en cuando tener mano izquierda con este tipo de futbolistas. No es lo mismo que a un Armando, que no hace falta que le digan nada, porque va en el carácter, en el gen competitivo que tiene cada uno. Hay futbolistas que hay que empujarles y a otros que tienes que retenerles. Y por eso hoy el Chuti Molina se ha reunido con Eldin Hajic para decirle que lo quiere fuerte, que lo quiere como un jugador importante, que quiere que esté feliz, que se le ocurre, pero que va a ser un jugador sin duda que puede marcar el camino del resto. Le preguntamos a Eldin qué había hablado con el nuevo director deportivo. Bien, muy bien, la verdad es que muy contento. Me ha transmitido pues mucha tranquilidad, tiene mucha confianza en mí y bueno, quería hablar con los jugadores que tienen contrato y la verdad es que muy bien. ¿Qué sensación te ha causado el nuevo director deportivo? Bien, viene muy ilusionado, con muchas ganas y la verdad es que me ha transmitido eso, muchas ganas, mucha ilusión y muchas ganas de hacer un muy buen año y hacer un gran equipo. ¿Y qué tal? ¿Cómo te encuentras tú, Eldin? Bien, la verdad es que muy bien, con ganas de que empiece la pretemporada y con muchas ganas de que empiece la liga. ¿Te han hablado de algún plan específico de trabajo o necesitas continuidad para rendir a tu nivel? Sí, nos mandaron a todos un trabajo, lo estoy haciendo. Cada día tenemos que hacer una cosa y la verdad es que con ganas de que empiece ya la pretemporada. Por lo que has hablado con el Chuti Molina, ¿te da la sensación de que el proyecto para la próxima temporada va a ser ambicioso, que se pueden superar los guarismos de este año? Sí, viene con muchísimas ganas, muchísima ilusión, eso es muy importante, tiene muchas ganas de trabajar, está trabajando pues bien y yo creo que va a hacer un buen equipo para la temporada que viene. ¿Y qué papel puede representar Eldin en ese proyecto, te ha dicho el Chuti? Bueno, sobre todo lo que me ha dado, ha dicho que esté bien, que esté feliz, que esté contento y bueno, que luego me gane pues mi puesto en el equipo, que va a ser complicado, que van a haber jugadores muy buenos, con mucha calidad, pero eso es bueno para el equipo, que hayan jugadores buenos y bueno, ganarme mi sitio en el 11 y estar siempre al 100% y ayudar al equipo en todo. Sí, que haya un ambiente positivo, que confíen en ti, que te demuestren que eres un jugador importante, porque el jugador necesita eso también, ¿no? Sí, claro, yo creo que a todo futbolista pues le gusta sentirse querido, estar pues compitiendo, jugando, y eso es importante para un jugador. Oye, muchos aficionados se preguntan qué le ha pasado a Eldin, porque venías como uno de los fichajes importantes en este mercado de invierno. ¿No hubo feeling con Baraja? ¿Qué pasó? Bueno, eso hay que preguntárselo a Baraja. Bueno, ya es pasado. Yo intenté aportar pues todo lo mejor de mí para el equipo, para ayudar a mis compañeros y bueno, pues ayudé en lo que pude. El entrenador era el que el que decidía pues quién tenía que jugar y bueno, pues él a lo mejor no confiaba del todo en mí y bueno, pero agradecerle esto porque esto también te hace más fuerte y la verdad es que todo es positivo. Te lo digo porque el perfil del nuevo entrenador también me imagino que te interesa, ¿no? Ver si es un entrenador de más, vamos a llamarlo, de más atrevimiento, de más toque. Bueno, aún no sabemos quién va a ser el nuevo míster, pero... ¿No te ha dicho el Chuti? No, sea quien sea, hay que ganárselo en el campo, día a día, en los entrenamientos y no va a ser fácil porque van a haber jugadores con mucha calidad y bueno, a ganárselo. Sí, y en segunda división, por mi parte, para terminar, no hay que tener miedo a nada, cualquiera puede estar arriba, Eldin se está demostrando, ¿eh? Exacto, este año hemos visto pues muchas cosas, van a haber pues equipos muy, muy complicados como todos los años, en la segunda división sabemos cómo es, que es muy dura y bueno, nosotros pues vamos a intentar pues estar lo mejor posible. ¿Piensas que el próximo año, la próxima temporada va a ser tu año? Bueno, eso quiero, tengo muchas ganas y tengo muchas ganas pues de ayudar al equipo, de ayudar a este club y hacerlo lo mejor posible. Muy bien. La entrevista que le hacíamos a Lalimón, el gran Pepe Morago y un servidor, a Eldin Hadjik, que es, o es, o mejor dicho, más que en presente, hablo en pasado, creo que fue un lujo asiático no contar con este futbolista que hubiera tenido más minutos y más presencia. En la recta final, lo he dicho públicamente, se lo he dicho a él, a Baraja, y lo vuelvo a decir, yo creo que a Baraja y a los jugadores, pero sobre todo al técnico, le faltó esa mentalidad, el creérselo, el dar ese paso al frente. Yo sé que él siempre dice, y a mí me lo ha dicho personalmente, que esto es lo que hay, que no había más. Yo me resisto a creer en esa teoría. En los momentos de verdad hay que sacar a los futbolistas de talento. Y con Eldin motivado y físicamente bien, y Espinosa motivado y físicamente bien, el Elche hubiera tenido más oportunidades en los últimos partidos. Y no le faltó tanto, que hasta la jornada 41 estaba con opciones matemáticas, hasta el día del Valladolid. En realidad, cuando caímos en Mallorca, en la 40 y es cuando ya nos quedamos sin opciones virtuales. Bueno, pues Eldin Hadjik, un futbolista que espera la próxima temporada ser un jugador importante. Y a nivel institucional, antes de hablar ya de la final del domingo en Pamplona, del Elche Ilicitano, recordar, hoy es el segundo día en el que las solicitudes se están sometiendo a un segundo análisis por parte de la consultora BDO, para en caso de superarlo, a partir del lunes contarán 10 días hábiles hasta el 8 de julio para presentar la oferta definitiva, esos cuatro grupos inversores que han pasado a la siguiente fase para la compra del crédito del Instituto Valenciano de Finanzas. Ahora estos cuatro inversores interesados en la adquisición del crédito del IVF, como digo, pues van a recibir toda la información necesaria para plantear su oferta al Instituto Valenciano de Finanzas. Y bueno, según ha comunicado el propio IVF, el proceso sigue la hoja de ruta marcada con total normalidad y confía en que una rápida respuesta por parte de los inversores interesados permita agilizar este proceso y acortar incluso los plazos. Decía el director del IVF, Manuel Illueca, que para maximizar las posibilidades de éxito de la operación, el brazo financiero de la Generalitat solo va a proporcionar la identidad del inversor que presente la oferta ganadora. Pero, ojo, podría darse la paradoja de que el 8 de julio termina el plazo, pues en una semana más, a mitad de julio o finales de julio, se supiese el grupo o el inversor que compra el crédito, que se hace con el paquete accionarial, pero el 21 de julio a lo mejor el juez dice que ese proceso de venta no tiene validez. ¿Y qué pasaría a partir de ahora? O a partir de ahí, bueno, no vamos a adelantarnos a los plazos porque podría decir lo contrario. Podría decir tumbar la impugnación de la fundación y decir que sí es válido y que adelante. Por tanto, a partir de ahí, pues veremos. Lo que está claro es que el mes de julio va a ser sin duda un mes importante, primero para conocer la identidad del grupo o de las personas que se hacen con el control de la entidad o al menos con el crédito. Otra cosa es el paquete accionarial. Hay que ejecutar esas acciones. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol, que sin duda tiene protagonismo futbolístico en los últimos 90 minutos de juego con su filial, que está precisamente a eso, a un partido de conseguir el ascenso de categoría. Lo contamos ya. Este verano quítate las prisas, quítate el estrés, quítate el trabajo, quítate ropa, pero sobre todo quítate las gafas. Campaña de verano del Dr. Soler. Bye bye gafas. Desde 690 euros. DrSoler.com. No seas anticuado, cámbiate al LED. Con una bombilla LED te ahorras el 90% en el recibo de la luz. En la tienda OULED de Digital LED encontrarás todo tipo de iluminación LED para particulares, residenciales. Todo en bombillas LED, sustitución de tubos fluorescentes. Cambia la iluminación de tu casa directamente a LED sin ningún tipo de trabajo. Quitas uno y pones otro. Ahorra mucho dinero en la tienda OULED de Digital LED en calle Monóvar 58, Polígono Carrús, junto BMW. Elche. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. El próximo domingo a las 12 del mediodía, último partido, partido de vuelta de la final del playoff de ascenso a Segunda División B. Desde las 11 y media os lo contaremos aquí en la sintonía del 101.4. Osasuna B, Elche Ilicitano, un Elche Ilicitano que quiere hacer valer el 2-1 de la ida. El partido es a las 12 en las instalaciones de Tajonar y desde luego un encuentro en el que, bueno, pues los hombres de Vicente Parras tienen depositadas muchas esperanzas depositadas en conseguir ese ascenso. Se lo decía ayer a Maxi Amondarain cuando lo entrevistábamos aquí en directo. Ascender sería un exitazo, no hacerlo no sería para nada un fracaso. Para mí ya, pase lo que pase el domingo, es un temporadón lo que ha hecho el equipo de Vicente Parras, que a diferencia del primer equipo sí consiguió pues seguir esa estela y dar el paso al frente en la recta final del campeonato, porque empezó igual, con una plantilla de circunstancias, un Vicente Parras que se hacía cargo cuando el anterior entrenador no quería. En fin, nadie tenía confianza y fijaros hasta dónde ha llegado el equipo ilicitano, que se ha cargado a un campeón de grupo, a un segundo de grupo y ahora, de momento, le tiene la ventaja al campeón de otro grupo como es Osasuna Promesas. De todas formas, ellos tienen la ventaja de jugar en casa y que el 1-0 les vale. Pero al Elche le vale cualquier empate y cualquier victoria. Así que llegó la hora de la verdad. Vicente Parras. Buenos días. Pues sí, ya ha llegado el último. La final, ya no hay más. El ánimo es máximo. Estamos a tope de confianza, a tope de ilusión. Queremos afrontar ya este partido que, nunca mejor dicho, lo vivimos como lo que es, como una auténtica final. Muy bien. La verdad es que hemos entrenado todo muy bien. Solo tenemos la baja que arrastramos de Rubén. Y luego tendremos la baja por sanción de Paul Cuallé. Pero el resto del equipo ha entrenado todo el mundo muy bien, con muchas ganas, con mucha ilusión. Y vamos, se nos hace larga la semana esperando el partido del domingo. Yo creo que a lo largo de la temporada hemos demostrado... Aquí se le estaba preguntando cómo suplir la baja de Paul Cuallé. Han demostrado durante toda la temporada que pueden suplir cualquier baja. Y le preguntamos si tienen ventaja, si aparentemente por aquello de que le valen dos de tres resultados... pues tiene una ventaja, no sé yo, de un 55, de un 60%. No más. Está claro que por el resultado que se dio en casa, el barrerlo en los empates a nosotros, pues algo de ventaja sí que tenemos, pero no mucho más de ese 55, ese 60%. Realmente yo creo que la eliminatoria está muy equilibrada, no hay nada hecho. Ellos, es verdad que con 1-0 están dentro. Ellos en las últimas eliminatorias allí han hecho gol siempre y ha sido difícil que les hagan gol a ellos, pero también es verdad que nosotros fuera de casa habitualmente hacemos gol también. Por lo tanto, yo creo que está todo en el aire todavía y tenemos que ir allí a disputarlo, pues prácticamente pensando que no llevamos nada de ventaja. Esa es nuestra idea. Pase lo que pase, entiende que será una gran temporada. Sí, yo creo que en justicia hay que reconocer que hemos hecho una temporada espectacular, que llegar hasta aquí viendo cómo empezamos nosotros también en el mes de agosto, cómo estaba el equipo, los cambios que hubo, el club, cómo estábamos de alteros y demás, está claro que es un éxito tremendo, pero es que no nos conformamos con eso. Precisamente ya que hemos llegado hasta aquí, ya que llevamos 5 partidos de playoff a un nivel muy alto, lo que tenemos que hacer es rematar la faena, ir allí y traernos el ascenso. Para ello, pues sufriremos lo que tengamos que sufrir, correremos lo que tengamos que correr, y está claro que es un partido donde tienen que aparecer los jugadores importantes. Es un partido donde tienen que aparecer los jugadores importantes, y está siendo una semana en la que hay que controlar las emociones y las ansias. Sí, además está siendo una semana con demasiados despistes alrededor. El viaje de los familiares, que si los no convocados van a ir también, que si esto, que si lo otro. Pero yo creo que ahí también hemos estado bastante maduros. Ten en cuenta que un exceso también de concentración, un exceso de estar pensando solo en el partido, también te puede meter una presión excesiva. Todo lo que hemos gestionado ha sido, pues hasta ayer jueves prácticamente, darles libertad, que pensaran en la familia, en quién iba a bajar, quién no iba a viajar. Y ayer ya hicimos un entrenamiento con muy buena carga táctica, psicológica en ese sentido. Y hoy otra vez estaremos un poquito más relajados porque el viaje es largo, hay mucha opción de despiste. Y ya he hablado con los chicos que mañana por la tarde, a partir del entrenamiento de mañana, la concentración ya será máxima y ya será el momento de meternos 100% en ese partido. Una plantilla que está llegando a la capital de España, han cogido el AVE a las 12 menos cuarto, por tanto, pues muy cerquita de llegar ya a la capital de España, que luego cogen un autocar que les lleva hasta Pamplona. Mañana entrenarán a las 11 y media de la mañana, lo tenían entrenamiento por la tarde, pero lo han cambiado por la mañana, le gusta así mucho más al técnico Vicente Parras. También destacar que finalmente no sale el autobús de aficionados porque habían solo 3 aficionados apuntados. Es un viaje largo y desde luego pues no había muchas ganas en ese sentido. Y lo que sí, el autocar que sí sale es el autocar entre de familiares, de los, en este caso, amigos, familiares de los futbolistas. Las mujeres, las mujeres, las novias, pues son muy jovencitos. Y los padres y los hermanos de los familiares. Por cierto, destacaba también Vicente Parras que se ha reunido con el nuevo director deportivo y bueno, pues le preguntamos de qué ha hablado, qué sensaciones tenía. El otro día yo estuve reunido con él, con Domingo Grau y con Luis Casas, y lo que pude apreciar a simple vista es que es un director deportivo con las ideas muy claras también, me ha transmitido mucha energía, mucha ilusión porque consigamos ese ascenso. Y yo creo que la línea que está marcando el club por ahí, yo creo que es muy buena para todos nosotros. Nos anima a seguir trabajando. Si teníamos ganas por conseguir ascenso, todavía tenemos más ganas. La última. ¿Qué supondría el ascenso para el club, los jugadores y también para él? Bueno, yo creo que para el club siempre es una opción muy importante tenerlo en segunda B. Osasuna nos está demostrando que desde tercera división también se pueden proyectar jugadores al primer equipo. Pero no hay que olvidar que cuando nosotros estuvimos en segunda B vinieron jugadores del calibre de Sergio León, José Ángel, Álvaro, que ahora están en el primer equipo. Para los jugadores, muy importante por el hecho de promocionarse de cara al año que viene. Los que puedan quedarse aquí, fantástico, pero los que no tengan cabida aquí siempre tienen más facilidad para encontrar un equipo con ese currículum de haber conseguido un ascenso, ¿no? Y para mí, a nivel particular, sería una satisfacción enorme. Esta es mi sexta temporada en el club. He tenido la suerte con mis distintos cuerpos técnicos de ascender al juvenil, de ascender con el tercera, y si ahora conseguimos el ascenso a segunda B, estaría sobre todo satisfecho por el trabajo realizado. Pues enhorabuena ya, antes de jugar el partido, por el trabajo realizado a él y a todo su cuerpo técnico y a toda la plantilla. Recordamos que este fin de semana también hay varios eventos importantes. En Fútbol Sala, el Campeonato de España Cadete, el Juventud de Elche, representará a la Comunidad Valenciana este fin de semana en Móstoles. Esta tarde se presenta el primer campus Ñíguez Sport con los 3 hermanos, Saúl, Aarón y Johnny. Estará también el alcalde Carlos González y el concejal de deportes Jesús Ruiz Pareja. Hoy a las 7 en el campo 10 Iborra, la presentación del campus Ñíguez Sport con los 3 hermanos Ñíguez, los 3 ilicitanos. Y en atletismo también, desde hoy hasta el domingo, en la pista de atletismo Manolo Jaén se disputa el Campeonato de España Atletismo de Veteranos. Por tanto, mucho bueno y bonito que ver este fin de semana también en nuestra ciudad. ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta luego! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.